Club Night FM, The Procaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas, especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Club Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Club Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Yes, I. This is the original Mexican Foundation. Dub Foundation, sí. Critical Dub in Atlasco Studio Original Session. Jump mighty upon the microphone, jump mighty upon the mic scene. Session. A better time shining, fight for a better time dreaming, fight for a better time loving, fighting for I, fight for a better time shining, fight for a better time dreaming, fight for a better time loving, fight for a better time for I, fight for a better time shining. Fight for a better time dreaming. Fight for a better time loving. Fight for a better time for I and I. Fight for a better time shining. Fight for a better time dreaming. Fight for a better time loving. Fight for a better time. A better time está presente. Yes, en las calles. Yes, in the streets. Fighting against of the abuse of the police. Y la policía te detiene. Es porque al rico y al político conviene. En las calles, en los barrios y en la manifestación. Nadie está a salvo del poder de Babilonia. Fighting against the Babylon Kingdom. Singing and wicked men and go on. Yo, fighting again contra el podrido sistema. Ya, ya. Babylon se quema. Babylon se quema. Fight for a better time dream. Babylon se quema. Fight for a better time love. Fight for a better time dream. Get up and stand up, get up and stand up. Fight for your right. Get up and stand up, get up and stand up, fight for I and I. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up and stand. Yo, fighting on ya, never give up the fight. Yeah, get up and stand up, get up and stand up, fight for I and I. Get up and stand up, get up and stand up, fight for your right. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up and stand. Get up and stand up, get up and stand up, fight for your right. Pero ya estamos iniciando esta emisión del Dub Night, este número 170. Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues estamos empezando a burlar. Esta noche estoy aquí en compañía del Moreno Mr. Brown. Muy buenas noches, Moreno Mr. Brown, ¿cómo estás? El que siempre nos acompaña aquí en el Top Night, como todos los martes, pues ya empezamos esta sesión número 170. Y pues comentándoles aquí muy gustosos de todos los eventos que se vienen, nuevas publicaciones, estrenando música como siempre, y pues trayéndole la información de los eventos que también este septiembre empieza con todo, ¿no? O sea, pues este es el mes justamente de Underground, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vino la primera vez aquí al Dub Night, al Radio Zapote? Híjole, fue una sesión inolvidable, ¿no? Trajeron todo el show, el acto en vivo. Y pues imagínatelos tocando acá, cómo se sintió, cómo se prendió la vibra de aquí, ¿no? Era cuando empezamos con la onda de la nueva época. Y bueno, tener la visita de ellos fue algo bien positivo. Nos gustó mucho que vinieran aquí a dar un live act. Pues de lujo, ¿no? Sí, muchas lecciones aquí en el Dub Night. Pues ahora estamos contentos también de compartirles esta noticia, que pues en unos días también tendremos otra vez la visita de este grupo, ¿no? Sí, estamos muy contentos y felices de que ellos vengan. La primera vez que vinieron, 2012, la gente fue a verlos, mucha expectativa, mucha emoción, ¿no? Sí, claro, generaron ahí bastante pues expectativa y pues en unas sesiones también muy buenas, ¿no? Ahí recuerdo yo la del Ghetto, que también fue una sesión muy buena. Bueno, queremos dar las buenas noches a toda la gente que ya está escuchando el Dub Night a través de www.radiozapote.org. También está, recuerden, nuestra webcam en nuestro blog, que es www.dubnight.blogspot.com. Oye, ya también próximamente ya nos estaremos cambiando, yo creo que para hacer el streaming de video a YouTube, ¿no? Ya que ahorita se da esas posibilidades, también ya nos vamos a cambiar muy próximamente. Y también puede recuerdo que usted también puede buscar Dub Night FM en las redes sociales como Twitter, como Facebook, como YouTube, donde tenemos programas pasados. En el Blogspot incluso están muchos de los programas que componen este proyecto radiofónico mexicano llamado Dub Night FM. Sí, chequen ahí el Blogspot. También tenemos una sección de otras radios, como siempre pues hemos estado también tratando de difundir, que para que escuchen otras radios y otras pues blog, ¿no? También chequen la información de otro blog. Entonces también ahí hay una parte donde pueden pues ver otra sección de otras radios, ¿no? Como Radio Rock Station y mucho sobre todo, por ejemplo, hoy los martes, que desde hace un tiempo ya el David Rudigan nos copia Moreno, Mr. Brown. Pues es un gusto, ¿no? Que pues sigan haciéndose estas sesiones, ¿no? Y también en México, pues que se sigan haciendo más radio con este formato de dub, que se sigan armando las sesiones en vivo, ¿no? Qué bueno que pues ahí también la banda pues anda haciendo esos actos en vivo, utilizando los medios que hay ahí en la tecnología, pues para difundir, ¿no? La música. Bueno, el señor Rudigan está en la BBC, ¿no? Una pequeña diferencia. Pero también tiene la costumbre de transmitir los martes Hay muchas cosas. El otro día publicamos por ahí, o republicamos una rola, una foto de Manacé en Kiss FM allá en los años 80. No, qué épocas. Y bueno, vamos a música. Si ustedes recuerdan, estuvo aquí una vez aquí en Dub Night. Estamos hablando de Animal Terrenal, Spectral Dub. Y esta canción se llama... Vamos a escuchar esta canción. Se llama... Pocli in Dub. Y viene un acoplado de la disquera mexicana Green Beats Net Label que se llama Do Free, que también aparece el Black Fury of Dub, aparece el Wedical Dub, Unidad Estación, y bueno, vamos a escuchar esta canción. Pues apoyen el Dub Nacional. We'll be right back. Bueno, estamos escuchando a Spectral Dub, Animal Terrenal, Sergio, que ya estuvo aquí en el Dub Night. Y bueno, escucharlo ya en este acoplado, empieza a verse ahí también su estilo, ¿no? Bueno, son varios los que aparecen en este acoplado. Ahorita vamos a escuchar algo más de lo que viene en este acoplado. Y fíjate también, Moreno Mr. Brown, que este es el primer programa de septiembre. Pues todos sabemos, hay muchas cosas que se vienen. Pues ya en este fin de semana viene Underground, pero también se vienen varias celebraciones. Entre eso está, por ejemplo, se va a cumplir un año de Ayotzinapa. Radio Zapote también tiene una sesión este fin de semana. Y bueno, también se viene la época donde la gente empieza a hacer muchas producciones, ¿no? Entonces vamos a tener la oportunidad de hacer muchas cosas, de... Empiezan a anunciar el Ecological Reggae, Dope Experience, que anuncia ya Vibronix y Mado Messenger. ¿Cómo ves, Moreno, Mr. Brown? No, pues ya esta segunda parte de septiembre del año, ¿no? Empezando con desde julio, ¿no? Empezaron ahí las sesiones bastante poderosas. Y pues continuamos septiembre, no la excepción, con el caso de On Dope Ground. Lo recordamos, esperamos contar con ellos la próxima semana. Y pues ya... El Moreno está dando la noticia especial. Señores y señoras, tenemos la próxima semana programa especial con Underground de Francia aquí en el Dub Night en Radio Zapote. Pero bueno, no va a ser tan Dub Night, ¿no? Ahora va a ser Dub. ¿Qué sería? A ver, Moreno. Pues para empezar la semana bien, ¿no? ¿Cómo podría ser? Sandub. Afternoon, ¿no? ¿Cómo sería? Dub Afternoon, ¿no? Algo así. Pues sí, sería este lunes 7. Sí, pues ahí está. Tenemos la visita de Underground aquí en Radio Zapote. Esto va a ser el lunes. El lunes, incluso vamos a platicar más al ratito con Cali Selecta, que es el promotor de este tour que viene a dar Underground. El viernes Centro Histórico, sábado Chimalhuacán y domingo en Ciudad Neza. Vamos a tener toda la información, vamos a hacer un enlace con Cali Selecta porque nos va a platicar de la más así detallada de la visita de Underground aquí en México. Más adelante vamos a tener, yo creo que también algo de Underground, de esto que ha salido 2015, vamos a tener unos tracks de ellos. A lo mejor también ahí nos comunicamos con Sergio, ¿no? Para que nos comente un poco cómo va a estar esta celebración o con qué motivo se hace esta fiesta ahí por parte de Radio Zapote y sí, varias bandas en vivo. Me parece que sí, que también podemos hacer el enlace con Monito Vudú para que él pueda platicarnos de esta celebración de Radio Zapote. Y bueno, vamos a tener toda la información casi en la recta final de este programa, que es cuando metemos todo lo que se refiere a los eventos, festivales, ¿no? Sí, pero por lo mientras ya comenzamos estrenando, ¿no? En este caso, este acoplado de Dub, Dub hecho en México, lo recordamos ahí de Green Beats, Nate Label. Chequen ahí todas las producciones que se vienen publicando casi mes con mes, si hay un número importante de publicaciones, y chequen todo lo que pues tiene este México de Dub, ¿no? Para todo el mundo. Incluso nos vamos a ir con una rolita del Black Fury of Dub. Aquí el Moreno, Mr. Brown, Mr. B, y forma parte junto al Caliste Villa. Empiezan a dar sus primeros relays, el Black Fury, ¿no? Pues agradecidos con toda la pandilla que apoya. Y ahí estuvieron también, el fin de semana, tuvieron una sesión. Sí, agradecidos. También queríamos aprovechar para saludar a toda la banda de Izcalli, que pues fue poca banda, pero... Y pues gran vibra, ¿no? La que se dejó sentir ahí. Compartiendo con los carnales de Subasquila, que siguen estrenando también un material que también lo pueden checar en Green Beats, Nate Label. Sí, muy bueno. Vamos a escuchar ya al Black Fury of Dub. Recordarles, ¿no? A la gente que vamos a tener un enlace más al ratito con Cali Selecta. Tenemos programa especial el lunes por la tarde aquí en Radio Zapote con On The Ground. Fíjate que ahora que ellos llegan el jueves en la noche, o sea, pero muy en la noche, imposible, o sea, que puedan venir, o sea, tan noche el jueves, ¿no? Entonces el Cali, que también agradezco toda su consideración, me dice, vamos a hacerlo el lunes. Entonces, como si no pasa nada, pues tendremos una entrevista, sesión con ODG desde Francia. Y bueno, los vamos a dejar con esto. Es el Black Fury of Dub. También no hace mucho que los tuvimos aquí en el Dubna FM. Y vamos a escuchar esta canción que se llama Other Dimensions. A ver, Mr. B, bueno, Mr. Brown, ¿qué nos dice este tune? No, pues este tune salió hace ya unos... Lo hicimos hace unos meses. Ahí en la oscuridad, ¿no? Ya a altas horas de la noche, después de sesiones de seguir el dub, pues uno nunca quiere dejar de hacer dub, de escuchar dub, y pues ya lo que uno trae en el camino, ¿no? Junto con el carnal Caliste. Bueno, entonces vamos a escuchar esto. Esto es el Black Fury of Dub, que es esto. Esto se llama Other Dimensions. Oh, Bueno, estamos escuchando también ahí a nuestros amigos de The Black Fury of Dub, Other Dimension, Moreno Mr. Brown, este proyecto que empieza a dar sus primeros pasos. Y bueno, de eso se trata, ¿no, Moreno Mr. Brown? Compartir la música, compartir las vibraciones del bajo y toda esa onda, ¿no? Sí, agradecidos, como te repito, otra vez con la música, con el dub, y seguimos ahí en la conexión con la banda y con toda la gente que también hace dub. Ahí andamos, pues, dándole. Fíjate que también hoy en día tenemos unas canciones de aquí de México. Son la música que ha aparecido en esta primera parte del programa, pues todo es producción original mexicana, ¿no? En la primera parte del programa, pues escuchamos algo de lo que es esto, el Dub Free Volumen 1 de Green Beats Night Label. Y ahorita lo que está sonando de fondo es un proyecto de Guadalajara que se llama Ilao, que también está estrenando un disco que se llama Siendo Programados, donde que también lo está lanzando en el Green Beats Label, y una propuesta muy, muy, muy fresca. Él está ahorita, pues está utilizando la ciudad de Guadalajara como residencia, ¿no? Pero él originalmente era de por acá, y bueno, ahí tenemos una historia. Un día vamos a tratar de hacer un enlace con él para que nos platique más de Ilao. Y bueno, New York está sacando un álbum que se llama Siendo Programados. Muy bueno, Moreno Mr. Brown. Pues a mí me da mucho gusto escuchar este tipo de música con, pues, bastante propuesta también. Y pues también contento, ¿no?, de que haya salido también este año, ¿no? También se están saliendo bastantes, pues han salido bastantes dubbers, ¿no?, también en estos últimos años. Y bueno, también por ahí quería recordar del disco. Este disco, como pueden, también pueden checarlo ahí en Green Beats Dub Label. Bueno, también está la otra propuesta de Tewari Dub, ¿no?, que también sacó un acoplado que, pues, estuvo trabajando ahí con bastante banda dubber. Por ahí también lo publicamos hace 8 días. Este está alojado en una página de Alemania. Es la disquera de Celt Islam, que es un proyecto de Side Dub, también reconocido mundialmente. Y no, me parece que es Manchester, originalmente. Manchester. Sí. Ah, bueno. Manchester, bueno. Y bueno, ya tocamos algo la semana pasada del disco de Tewari, que se llama Desert Fruit, y que también está muy bueno, ¿no? Sí, ahí trae bastantes, como te repito, colaboraciones. Ahí chequen, está en el link, también está en la página del Face del Top 9. Y pues también tiene bastantes artistas de la escena nacional. Oye, fíjate que nos vamos a ir con un track del señor Jamighty. Y ese ahora es colaboración Jamighty y Lao de Guadalajara. Y bueno, este es el sencillo del disco que se llama Siendo Programados. Una canción que también le da, pues, vida al disco. Y bueno, son 8 canciones y ya está en el Green Beats para ser escuchado. Y próximamente serán liberadas las descargas. Por un problema técnico, ahorita no están habilitadas, pero próximamente estarán, ¿no? Pues siguiendo estrenando música nueva. Y el Estado, todo ha sido programado por los dueños de este mundo y por tu precio en el mercado. Programados bien sentados y con los ojos cerrados, programados con discursos que nos mantienen callados, programados en prisiones con los brazos amarrados, pensando en un futuro que también fue programado. Sí. Siendo programados, la Babilón, sí. decide de qué lado estás en la barricada. Pues escuchamos a Jamaiti y a Ilao. El tune se llama Siendo Programados, que viene en este nuevo álbum de Ilao, un proyecto fresco de Guadalajara, ¿no? También de los nuevos dub makers del país. Y una propuesta fresca y bien poderosa, ¿no? Otro estreno más en este sello. Pueden escucharlo junto con otras propuestas también. Sí, llevan 26 lanzamientos de todos de música dub de México. Y bueno, se siguen acumulando y las propuestas bien interesantes, ¿no? De que hay ahorita del dub así increíble, ¿no? Sí, también por ahí se me viene a la mente también a Puffin Dub, ¿no? También que viene trabajando, publicando sus materiales. También pueden checar ahí tanto en Green Beats como en sus links a Puffin Dub Facebook también. Sí, y bueno, de lo que tenemos hoy, pues música de underground, pues justamente visitan el país este fin de semana, ¿no? Sí, ya son estas par de sesiones también esperadas, el viernes en el Rutical Session, y bueno, ahorita tendremos toda la información, y también el domingo la sesión en NESA. Sí, con los amigos de Music Revelation y Jazz Sound System. Y nada más y nada menos que el superpoder del Oman en Padme Hum, ¿no? Ahí en ese respaldo, ¿no? Que ellos siempre dan ahí cuando hay pues sesiones, ¿no? Ahí en esa, ellos son ahí como locales, ¿no? Fíjate que alguien que también anunció ya Moreno Mr. Brown su visita a... Aquí un productor de dub, instrumentista de dub, se llama Don Fe. Él es español y va a venir aquí al Papalayon. Él ya se anunció. Vamos a poner una canción de él justamente. Se llama Jericho, aquí en el Dub Night FM. Y recuerden ustedes que vamos a regresar para hacer un enlace con Cali Selecta. De ahí de la visita de ODG aquí al país. Bueno, estamos en el Duma FM, regresamos. Ta Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Get in touch with Dub Night, give it a high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Pues bueno, ya escuchamos a Don Fe, que próximamente estará en el Papalayo, ¿no? Instrumentista él de español, flautista, melódica y muy buena propuesta. Ahí estamos escuchando algo de la disquera Estepas Records, donde hace un disco de A Don Fe, ¿no? Yo creo que la música es de Alfa Estepa. Y bueno, estará aquí próximamente Papa Lion en noviembre 14, y también un muy buen festival, ¿no? Que habrá y a cual le vamos a dar seguimiento, como a los muchos que están apareciendo, ¿no? Ahora que ya se anunció Papa Lion, que se anuncia Dub Experience, que se anuncia Ecological Reggae. Bueno, estaremos dando seguimiento, ¿no? A todo eso, ¿no? Sí, estos tres festivales ya para cerrar con broche de oro este año, pues ya se vienen anunciando algunos de los participantes en todos estos eventos, ¿no? En el caso de Don Fe en el Papalayo, ¿no? Oye, y también el que regresa, pues es los Vibronics, regresa después de varios años, y fíjate, ahorita que tiene pues un disco, pues qué mejor oportunidad y momento para que vuelva a regresar a México, ¿no? Sí, también una propuesta Vibronics, ya lo esperábamos también, ¿no? Sí, que ya lo tocamos aquí, que este álbum ya tiene varios meses, llegó tarde, pero 2015 al final, y también lo pasamos aquí en el Dub Night. Vamos a escucharlos esta noche, Babylon is Dubbing, Madu Messenger y Vibronics aquí en el Dub Night. And they followed another angel saying, Babylon is falling, is falling, because she made our nations drink of the wine of the rock, her fornication. Cause Babylon is falling, falling, falling, yes, she's falling, falling, falling down to the ground. Revelation trumpet sound. Cause Babylon is falling, falling, falling, yes, she's falling. System is failing, a tribulation tide it to rise. Last stroke, Cause Babylon is falling, falling, falling. Yes, she's falling, falling, falling down to the ground. Bueno, estamos escuchando ahí a los Vibronics y Madu Messenger, Babylon is Dubbing, del nuevo álbum de los Vibronics. Y bueno, ellos van a estar aquí en diciembre en el Festival Dub Experience. Y ya estamos también ansiosos, ¿no? De ver qué del cartel, cómo se complementa. Y bueno, tenemos en la línea a Monito Vudú de Materiales Sonoros, que nos va a hablar de la fiesta del Radio Zapote de este próximo fin de semana. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Serge? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues un saludo a toda la gente que está escuchando el Dub Night. Un saludo a ustedes ahí en la cabina. Ojalá que el clima esté ahí bastante bien ahí en Cuicuilco en esta noche para estar transmitiendo, ¿no? Sí. Fíjate que esta noche todo sin novedad, secos llegamos. Bien, órale. Y pues ya escucho que están ahí avisando que los Vibronics tienen nuevo material y que ya vienen, ¿no? Así es, vienen en diciembre ellos. Y oye, fíjate que los Vibronics, ellos han venido a México en dos ocasiones, hasta más me parece, dos, tres ocasiones. Vendrán a hacer una cuarta visita a México, pero sí sería bien interesante invitarlos a la cabina, pues son de los artistas que se nos han escapado por ahí para hacerles las entrevistas, fíjate. Sí, pero pues ojalá que en esta ocasión sí puedan estar ahí y se haga una buena transmisión con la Dubcam y todo, ¿no? Para que la gente pueda pues ahí ver qué es, cómo sucede la acción y también pues comentar con ellos, ¿no? Igual mandarles preguntas o saludos, ¿no? Y pues ahí hacerlos sentir que sí son escuchados de este lado, ¿no? Sí, son ellos, los Vibronics, muy escuchados de por acá. Ellos vienen desde Leicester, Inglaterra, vienen aquí en diciembre, la primera semana, pues ahí vamos a estar al pendiente. Oye, Sergio, bueno, pues háblanos de la fiesta del próximo sábado. A ver, platícanos, ¿qué va a pasar? Y pues bueno, para la gente que todavía no se haya enterado, por ahí entren al Facebook, busquen el evento de la fiesta de Radio Zapote, así le pusimos para que se comprendiera bastante bien. Es la tercera fiesta que hacemos este año. Es en un lugar distinto de las dos fiestas anteriores, con la misma idea de que, bueno, por una parte sigan escuchando la música, las programaciones, la propuesta que hay dentro del trabajo de Radio Zapote, dentro del trabajo interno de Radio Zapote, y por otra parte, bueno, pues escuchen algunas bandas que de alguna u otra manera nos hemos encontrado con ellos, nos ha parecido muy interesante su trabajo musical, que tienen cierta repercusión en la escena actualmente, y entonces ahí van a poder encontrar pues una tercera sesión que ahora va a ser muy interesante porque la vamos a hacer en un espacio representativo del movimiento urbano popular de la Ciudad de México, con una organización que se llama UPRES, la UPRES, que surge en aquellas épocas del temblor del 85, y que bueno, en este caso es la UPRES de Benito Juárez, una organización pues muy apegada a las cuestiones autónomas, al movimiento zapatista y sobre todo a las cuestiones del arte y la cultura independientes. Entonces ellos pues amablemente van a ceder su lugar, su cafetería que se llama el Café Zapata Vive y la casa que es la sede de la UPRES, para que podamos hacer una buena sesión musical. Y en esta sesión, bueno, pues ahora sí que tocará la presencia del Duke Knight ahí a través de Oso y de Moreno, cada quien en una versión distinta, y los van a poder escuchar, al Oso tocando con el Unidob Estación, a Moreno guiando, programando o selecteando lo que nos vaya a llevar esa noche, ya nos sorprenderá. Puede ser que se ponga dulcero, puede ser que también se ponga guapachoso, porque ya saben que Moreno Mr. Brown también le pega los sonidos africanos. Por otra parte, bueno, va a estar Batallones Femeninos tocando ahí en la, haciendo el hip hop, pues precisamente ya en la UPRES, en una sesión que esperemos que se ponga muy bien y que vaya bastante gente a ver este acto en vivo. Boom Sónico, que es una banda de rock realmente pues potente, interesante, para que ustedes los vean ahí, los escuchen pues con el sonido distorsionado en sus guitarras y toda la onda en esa sesión. Por otra parte, Tleyana Sound, que también pues ha estado presente por ahí en las distintas fiestas cercanas en las que hemos estado, pues su música es una fusión, ¿no? Ahí como entre reggae, beats, etcétera. Ustedes ya también los han escuchado, ¿no? Entonces creo que también tendrán su opinión ahí acerca de Tleyana Sound, con una voz femenina al frente. Ya no van a traer a su saxofonista porque ya se despidió de México, pero la banda pues toca muy bien, tiene buenos materiales. Y también van a poder escuchar una mezcla que yo voy a hacer, el DJ Monito Voodoo, ahí voy a estar también presente, poniendo música nueva que también he compuesto recientemente para abrir la fiesta sobre todo. Y bueno, la fiesta va a ser allí a una cuadra de Tlalpan en dirección al sur, entre Metro Xola y entre Metro Villa de Cortés. La UPRES está sobre la calle de Correspondencia. Les decía que si quieren ver el evento en Facebook es más sencillo, porque ahí aparece el mapa de cómo llegar a la UPRES. Es muy sencillo llegar a la UPRES sobre Tlalpan en dirección al sur. Vamos a tener pues la banda de Radio Zapote, que se va a esmerar para prepararles un cóctel por ahí que va a estar bueno, va a estar sabroso, va a estar fresco para la noche y va a estar ponedor. Y también vamos a tener pulque ahí con otra banda que también anda haciendo esta cuestión de los pulques bastante bien hechos y bien preparados, y que venden justamente en el mercado de la Bola los domingos y son muy buenos. Entonces también pues les invitamos a que vayan y lo prueben. Y bueno, pues esa es un poco la idea, ¿no? Esa es un poco la idea de que asistan. La fiesta va a comenzar a las 7 de la noche y va a terminar a las 12 de la noche. Son los horarios en los que regularmente trabaja esta organización social que amablemente pues presta el espacio. Y pues bueno, mínimo van a poder escuchar entre 30 a 40 minutos de música de cada banda, así que creo que no les va a parecer nada mal y les va a resultar interesante ahí al público de Dog Night. Sí, pues ahí entonces la invitación para el día sábado, muy muy muy céntrico también, ¿no? Para toda la gente, ¿no? Accede rapidísimo, Metro Xola queda al norte, Metro Villa de Cortés al sur, y en medio está esta calle de Correspondencia, y a una cuadra, que realmente es una cuadra muy pequeña, está la calle de Certificados, que es donde está la UPRES. Y bueno, estamos pidiéndole a las personas que exista por ahí su generosidad para dar un donativo de 40 pesos, que puede ser utilizado para que podamos mejorar algunas cuestiones técnicas en la cabina, ¿no? Regularmente, pues, ustedes saben que es una de las maneras en las cuales vamos generando que exista la capacidad técnica y de calidad de las transmisiones. Eso es un poquito también lo que mueve al que hagamos las fiestas, pero sobre todo también el hecho de que podamos encontrarnos, ¿no?, con el público de la radio, con el público de Dog Night, de los demás programas, que tengamos pues un contacto realmente cercano, ¿no?, para que vean que lo que se hace, el trabajo radiofónico y el sonido de quienes hacen música en Radio Zapote, pues es bastante, bastante poderoso. Y por otra parte, bueno, estamos viendo hacer streaming, ¿no? Si se acuerdan, por ahí habíamos platicado, esperemos que podamos también tener el streaming para las personas que puedan o que quieran verlo desde lejos, ¿no? Un poco de la fiesta y escuchar la música. Oye, pues no, va a ser una buena sesión, una buena mezcla, como algo así como de lo que pasa también aquí en Radio Zapote, ¿no? Que los contenidos son diversos, los estilos de música también diversos, ¿no? Entonces una buena oportunidad también como que para reunirnos en favor de la estación. Y bueno, en estos momentos también nos gustaría, por favor, que, ¿sabes qué? Que nos hablaras de la convocatoria que también está ya emitiendo la Radio Zapote para este del próximo 17 de septiembre. Sí, por ahí métanse a radiozapote.org. Igual en las redes sociales, ya saben, es el mismo nombre, pero si quieren visitar la página, el home de Radio Zapote, ahí pueden ver la convocatoria. Básicamente, bueno, es una invitación que siempre enviamos todos los años, recordando que uno de los objetivos de este tipo de proyectos pues es ser espacios públicos de comunicación a los que acceden los distintos sectores de la ciudadanía. Hacen programas y actividades de manera colectiva, se hacen programas pues que invitan a la gente, ¿no?, a hacer un ejercicio de comunicación colaborativo, ¿no? Ese es el sentido de este tipo de radios, de este tipo de radios libres y comunitarias. Ese es el sentido de Radio Zapote, y se extiende la invitación como cada 6 meses para que la gente participe y bueno, nos haga llegar ideas, nos haga llegar sus distintos proyectos o ideas. Regularmente llegan personas con ideas bastante interesantes para difundir, temáticas también muy interesantes y necesarias. Y en esta ocasión les estamos invitando a que asistan a una presentación a nuestro espacio, que directamente vayan, conozcan nuestro espacio, conozcan a toda la gente que en algún momento dado quiere entrar a la estación, pues de una vez los conozcan a todos y escuchen lo que tienen que decir, nos entusiasmemos mutuamente. Y por otra parte también para que escuchen un poco de la historia de la estación, un poco del sentido de lo que hacemos. Por supuesto, conozcan a la gente que transmite, pero sobre todo vean y también hagamos un poquito hincapié, queremos hacer un poquito hincapié en el valor que tienen estos espacios en el entorno social y cultural del país, ¿no? Eso es un poquito lo que queremos que vean, que estos espacios son reales y que estos espacios son, pues han sido ganados con mucho esfuerzo y con mucho trabajo y con mucho talento de la gente que participa en ellos, y eso no es para menos decirlo cuando se trata de este tipo de comunicación. Ya estarán ustedes también enterados, por ejemplo, de que en este país pues no está sencillo hacer lo que hacemos, y de que incluso a las estaciones de radio o de televisión que aparentemente lo tendrían más fácil, pues también no les está yendo muy bien. En México, el caso reciente del Canal 22, por ahí lo pueden estar ustedes mirando en estos días, ¿no? Gente que la quitan porque no pertenece a la línea de este canal institucional. Bueno, pues la radio comunitaria y los medios comunitarios intentan transformar todo esto, ¿no? Hacerlo más colectivo, más colaborativo, y esto me parece que también tiene que tener otro, una valoración, ¿no?, por parte de la gente que también quiera participar en la estación. Y bueno, pues es una invitación a que ustedes vayan y vean y platiquemos y intercambiemos ideas, ¿no? Y a partir de ahí, pues escucharemos programas nuevos, ideas nuevas y sonidos nuevos de la gente que esté transmitiendo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes que se va a poner? No, pues excelente. Pues ahí también la invitación a toda la gente que escucha el Dub Night, la convocatoria abierta para participar en la Radio Zapote y a practicar la comunicación libre, ¿no? Que me parece que también es uno de los ejes que por acá practicamos, Serge. Bueno, pues también nos da un gusto tenerte al aire, que hayas tomado la llamada y nos hayas dado toda esta información bien importante. No, pues al contrario, muchas gracias, y pues ahí estamos transmitiendo. Qué bueno que esté sonando la señal, qué bueno que esté saliendo bien ahí el streaming. Entonces, pues un saludo a la gente de Dub Night. Y bueno, ahorita que platicamos todo esto, yo creo que también la gente por ahí debe estar al pendiente muy pronto de la fiesta del aniversario del Dub Night, ¿no? Va a pasar por ahí una serie de de eventos y situaciones que van a estar interesantes y que posteriormente ya se van a ir enterando de ellas, me parece. Sí, nosotros aquí ya también estamos preparando los trabajos para ahora que van a ser los 15 años de Radio Zapote. También ya estamos bien, bien puestos para muchas cosas aquí, el Dub Night Crew, como siempre todos los martes, Sergio. Vientos, vientos, sí, ahí saludos entonces a toda la gente, saludos a Moreno, Mr. Brown. Saludos. Y pues nos vemos en la fiesta, ¿no? Ahí van a poder ustedes escuchar tanto al Moreno como al Oso. La fiesta pasada escucharon a Farmer, por cierto, también habría que mencionarlo, pero en esta ocasión estaban Moreno, Oso, Poliéster también con Batallones Femeninos, y bueno, la demás banda de la radio que también hace música, ¿no? Que hacemos música. Pero por otra parte, bueno, pues también vamos a tener, como les decía, pues buen sonido, algunas bebidas bastante sabrosas, interesantes, y sobre todo pues intentar de pasar bien, celebrar y encontrarnos, ¿no? En estos momentos en donde hace falta pues que la banda pues actúe en favor de una unidad, ¿no? Así es, Serge. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos escuchando. Escuchen Materiales Sonoros todos los viernes, el programa de Drum and Bass de aquí de la Radio Zapote. Vamos a una pausa musical y vamos a regresar para también hacer ya la llamada con Cali Selecta para que nos platique de la visita de Underground aquí al territorio azteca. Este es Yayu desde el Oriental China, me parece. Regresamos al Dub Night. Bueno, ahí estuvimos conversando con Sergio de Serche, aquí para toda la banda de Radio Zapote, el monito de una actividad que tenemos ahí en Radio Zapote, que esperamos que puedan acompañarnos el próximo sábado. Pues son de las actividades que realizamos en la estación para autogestionarnos, para tener ese siempre carácter autónomo, ¿no? De independiente aquí en, para practicar la comunicación libre, siempre dependemos de todos ustedes. Y fíjense que ya tengo en la línea al señor Cali Selecta, porque él nos trae toda la información de la visita de ODG aquí a territorio mexicano. Y bueno, ya lo tenemos en la línea y le queremos dar las muy buenas noches. Muy buenas noches, Cali, ¿cómo estás? Buenas noches, Susito, ¿cómo estás? Aquí te veo bien. Gracias. Un saludo a toda la gente de Radio Zapote. Del Dope Night. Oye, muchas gracias por recibir la llamada. A ver, platícanos de lo que va a acontecer con ODG. Por ahí tienes una fiesta celebrando tu aniversario. A ver, platícanos aquí al auditorio del Dope Night. Pues esta fiesta es el viernes 4 de septiembre. Es el séptimo aniversario de mi crew independiente, de Roots and New Crew. Pues esta encontraremos con la presencia de Duke Brown, directamente de Francia, y ahí con algunos invitados locales, que pues ahorita, si quieres, más adelante podemos dar todo online. Sí, y viene, digamos que la estrella principal de la noche es ODG de Francia. Sí, hermano, sí, son como el plato fuerte de la fiesta del séptimo aniversario. Y por ahí han organizado como un pequeño tour, ¿no?, para, digamos, aprovechar su estancia aquí en México, ¿no? Sí, vamos a también tener por ahí unas fechas con unos amigos de Paperland Reggae, que es allá por Chimalhuacán. Nunca hemos ido por allá y pues recibimos la invitación de estos cuates para hacer un trabajo. Me contactaron para ver si podemos hacer una fecha por allá, y pues por ahí estaremos el sábado 5. Y el domingo 6 estaremos por allá en el Zagualcóyotl con el Mystic Revelation de Armando Hernández. Andaremos ahí sonando en el Tumbao acá para cerrar el tour. Oye, hermano, yo sé que a usted le gusta mucho el dub, le gusta mucho el digital reggae. ¿Y cómo se dio la oportunidad de poder pues traer a ODG por segunda ocasión aquí a México? Sabemos que es de los proyectos, ¿no?, que gustan mucho, ¿no?, o que suenan mucho hoy en día, ¿no? Sí, pues, ya sabes, hermano, ahorita ha estado sonando mucho, ha estado haciendo muchas colaboraciones, muchos remixes, y pues la oportunidad se dio a raíz de el evento del año pasado, donde contamos con Viva Ranks y Atili Bandalora, con los cuales hice una muy fuerte amistad. Entonces, pues Atili y Yolo trabajan muy seguido en conjunto, aparte de que él es miembro de la banda de Viva Ranks. Entonces hicimos un contacto mediante ellos con Ole y con Mati, y pues es así como surge la idea de invitarlos para este séptimo aniversario. Oye, y platícanos acerca también de tu crew, que cumple 7 años. ¿A qué se dedica el Rootside Crew? Este crew surge precisamente, como dices, hace 7 años. Nací con la finalidad de sonar música, la cual se denominó New Roots. G-Roy, un ex DJ de Casa Rasta, y yo pues nos juntábamos, ¿no?, ya de tiempo atrás, compraba, bueno, él siempre se dedicaba a vender discos, y pues yo lo compraba, hicimos muy buena amistad. De repente nos surgió esta idea y empezamos a hacer algunas fiestecitas aquí en la Cruz de Mesones, precisamente aquí en el Centro Histórico, y era con la finalidad de sonar así como New Roots y un poquito de dancehall. Y ya después, pues ya ahora sí como que nos hemos ido adaptando, ¿no?, porque pues como tú lo sabes, yo soy un poco de la vieja escuela, voy con Charlie Sharp, entonces ya empezamos a adaptar metal roots, así, de todo tipo de música, ¿no? Entonces, como la música iba evolucionando, pues hemos ido dando los diferentes sonidos al crew. Sí, hermano, hemos tenido ya por acá en el Dub Night, por ejemplo, al Nacho Miller con su Nahual Dub, pero usted allá, Cali Selecta, las noches del viernes son las noches suyas, ¿no?, de ustedes. Sí, los viernes por la noche surgió la invitación por ahí precisamente de Nachito, hace 5 años, un poquito más de 5 años y medio, para participar aquí con Hermana 3 en Cultural Roots. Entonces ya los viernes por la noche son del Roots. Y pues ahorita lo que aquí más manejamos un poco es así como el rollo digital, ¿no? Lo que está ahorita, lo está aprendiendo mucho a la gente. Y pues más bien como que nosotros damos lo que le damos a la gente, lo que ellos quieren bailar, ¿no? Lo que piden. Oye, hermano, y además en tu festejo, además de los invitados de lujo, ODG de ahí de Francia, también te acompaña un gran cartel de aquí de México, ¿no? Sí, hermano, la verdad es que estoy muy contento de que puede convencer a toda la gente que está en el cartel. Por ahí estará el Bungalodot, el Lucas estará aquí presente ese día, y también por ahí anda un gran hermano, el cual, si nos está escuchando, le mando un fuerte saludo, Mexican Stepper, el señor Lester Serrano, estará ahí echándose un set con Jamaiti, estará también Motec y la Puff and Dub, estarán también aquí sonando, estará el proyecto de Nacho Miller, como lo comentas, el Nagel Dub, estará por ahí también Buga Roots, el Unidad Estéreo, de Alta Fidelidad, Mezcador, Humadán, la Hermandad Rasta, y pues hay varios invitados más, aparte del Rootside, que también estaremos sesionando unas sesiones de vinil para la gente. Pues ahí está toda la información, Cali, para tu festejo de este próximo viernes, hermano. Esperamos que, pues obviamente, te la pases muy bien ahí en compañías de todos, que hayas optado por el no para hacer una sesión poderosa, y nosotros aquí felices por otra vez por tener a ODG entre nosotros. Sí, hermano, pues lo que te digo, pues más bien la fiesta también fue un poco por como es que más bien un año con año, el año antepasado que trajimos Descarga Mucho, pues fue un poco como dancehall. El año pasado trajimos al señor Alpine, un poco Roots, entonces ahorita nos toca cambiarlo, entonces vamos a meterle un poco de dub también a la gente, para pues como entrar en el gusto de todo el público, ¿no? Así es, hermano. Pues agradezco que hayas tomado la llamada. Ahí, salúdame a todo, Hermandad Rasta. Sabemos que también ustedes ahorita tienen su radio show, pero te agradecemos porque te hayas tomado el tiempo y dar toda la información para el auditorio aquí de Dub Night. No, gracias a ti, gracias a toda la gente de Dub Night, y pues los esperamos el próximo viernes, 4 de septiembre, aquí en el Cultural Roots, ya lo saben, con el séptimo aniversario del Rootside. Hoy todavía persistieron algunas preguntas, todavía ahí con Pablito, ahí en Tepito, o aquí en el puesto de lotería del Cultural Roots, que está a la entrada, con Paquito también ahí. Hay algunos boletos de preventa. Muchas gracias, Cali. Pues nos vamos a ir justamente con un track de Underground. El último se llama War. Sí, un tema muy bueno que van a venir a presentar. La verdad va a estar de locos. Y pues, muchas gracias, Osito, por la llamada, por la atención y por el apoyo. Hoy está el señor Cali Selecta. Not your money. It's a soft war, and what for your business? They're earning it over your studies. This morning, I prefer the best, and not your money. There's a war up on the south, east, and west. The youth, them are rallying a bulletproof vest. First contact, second contact, third contact, and that's a blah, blah, blah, blah. There's a war up on the south, east, and west. The youth, them are rallying a bulletproof vest. I reach high peak, when I reach high peak, me I turn on the E, I turn.

Bueno, pues ya estamos en la recta final de este Top 9 número 170 desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bueno, pues nos la pasamos muy bien. Ahí tenemos la información de la visita de ODG aquí a territorio mexicano. Esperamos que puedan asistir, no se pueden perder de este evento. En lo general, a mí este proyecto me gusta, Moreno, Mr. Brown. ¿Tú qué opinas? No, pues es un proyecto que ha dado bastantes frutos. Su música también es de una calidad muy superior. Y bueno, también pues ahí se desprenden otros proyectos como ArtX, también la página de ODJ Prod. Entonces pues es un icono también del top de aquellos lares, ¿no? Sí, este proyecto aquí, como ya lo dijimos aquí en el 2012, estuvieron aquí, sesionaron en vivo. Recuerdo que hubo una gran presencia de mucha gente, ¿no? Fue un día donde había casa llena y todos venían a ver a Underground. Y bueno, también ese qué momento, ¿no? O sea, de que pueda haber ese tipo de acceso a esto, ¿no? Sí, una gran sesión, una gran pues lección aquí para nosotros, ¿no? Lo que nos gusta el dub y bueno, para el auditorio también del dub, ¿no? También me parece que esas de las primeras sesiones, ¿no? Que se empezaban a hacer en vivo aquí. Sí, yo desde las... sí, ¿no? De donde venía toda la banda y sesionaba, sí, fue de las primerísimas. Pues ahí está este par de eventos, este fin de semana, no se lo pueden perder, ¿no? Todo este fin de semana va a estar lleno de dub. También recuerden la fiesta de Radio Zapote el sábado. Y pues claro, los esperamos también el lunes, ¿no? Para este especial con ODJ. Sí, pues ya nomás es acabar de confirmar esta situación, pero si viene ODG, será lo de ODG de tenerlos aquí el lunes, será en la tarde. Y bueno, esta información pues la iremos confirmando el día jueves. El día jueves que ellos lleguen, lo más seguro es que este Cali Selecta pueda platicarles de la intención de poderles hacer una entrevista. Me parece que no habrá ningún problema por ODG. Me parece que ellos están abiertos a hacer así un encuentro con medios y qué bueno que por ahí el Dub Night pueda hacerse, colarse, ¿no? Y hacerse, ¿no? Sí, claro. Pues esperamos contar con el apoyo de toda la pandilla para que esto pues se pueda realizar. Y bueno, pues hemos acabado, Moreno, Mr. Brown, este número 170. Pues gustosos desde aquí, desde el tour de la ciudad, como cada martes aquí a un costado de la pirámide de Cuicuilco. Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. De todas maneras, nos vemos ahí el lunes, ¿no? El lunes, me parece 8. Martes 8. Bueno, lunes 7 y martes 8, ¿no? Para llevar actividades aquí por parte de Tumna FM aquí en Radio Zapote, ¿no? Sí, como cada martes, número 171, estrenando mucha música. Sí, vamos a despedirnos con algo del señor Tormain Dub, de este álbum que se llama Maracames Gathering. Vamos a escuchar a una canción que se llama Odiseo. Y bueno, de Odiseo es, digamos, Odiseo es ahí la combinación, remix de Odiseo. Y la canción se llama Sound Traveler. Esto es el señor Tormain Dub, del álbum Mexican Maracames Gathering. Y bueno, nos vemos la próxima sesión. Estamos aquí en Radio Zapote, mismo canal, misma frecuencia, ¿no? Makes your life much better. This sensation no other music style can give it to you. That's why I love progressive beat. The beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat.